Jorge Aguayo Quesada es profesor e investigador del Colegio de México en la especialidad de Relaciones Internacionales. Y bueno, hay muchos asuntos que platicar con Sergio, entre otros, el que vamos a hablar de un libro que acaba de darse a conocer. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Javier, muy buenos días. Qué gusto saludarte y escuchar tus selecciones musicales. Eso me gusta. Espléndidas. Oye, Sergio, a ver, déjame preguntarte. Fue, como dicen por ahí, un azar que el mismo día que salía lo de la caja chica, tú sacaras en tu artículo del miércoles ese asunto y al día siguiente salieran las grabaciones y se hablara de Salinas. ¿De qué tamaño es ese asunto? Y luego también la polémica que ha sostenido con el expresidente. ¿De qué tamaño es ese del uso de la caja chica de la presidencia? ¿Y qué tanta autonomía puede tener quien la usa para hacer con ella auténticamente lo que quiera y no haya ningún mecanismo como para frenarlo o para tener una transparencia y un control? Pues lo primero, fue totalmente accidental la publicación de la columna y la difusión de la grabación en la cual Luis Téllez dice que Carlos Salinas se robó la mitad de los 858 millones de dólares que recibió por la partida secreta. De hecho, no sabemos, nadie sabe en qué se gastó ese dinero. Carlos Salinas se rehúsa a informar, aduciendo correctamente que la ley no lo obliga. El gobierno de Vicente Fox nunca hizo una investigación. Y bueno, si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, es otra historia que confirma la vigencia absoluta de la impunidad y la opacidad en torno a ciertos temas en este país. Ese es, te diría, el centro. Y la polémica, pues, con el expresidente Carlos Salinas, pues sí, tenemos puntos de vista diferentes. Él sostiene una cosa, yo tengo otra. Corresponde a los lectores evaluar quién fundamenta mejor sus argumentos. Yo creo que, en mi caso, pues lo sostengo con evidencia reunida durante años de investigar este y otros casos de opacidad y corrupción gubernamentales. Uh-huh. Oye, a ver, ¿qué es esto de democracia, medios de comunicación y elecciones en México que haces a la limón con Miguel Acosta Valverde, Javier Treviño Rangel y tú mismo? ¿De qué se trata exactamente? Es una, bueno, tú sabes que desde 1994, uno de los temas que investigo es la relación entre medios de comunicación electrónicos, televisoras en particular, y elecciones. ¿Qué tan equitativos son en tiempos? ¿Qué parciales son? Y hicimos un estudio con datos duros sobre lo que pasó en el 2006 y luego lo comparamos con 13 elecciones estatales que se realizaron en el 2007 y el 2008, y también revisamos la forma como tres noticiarios de la capital, televisivos, Canal 11, Televisa y TV Azteca, informaron, reportaron el debate en la Suprema Corte sobre la llamada Ley Televisa. Lo que encontramos es inquietante. Se persiste la inequidad en un buen número de televisoras. Hay parcialidad de noticiarios, dependiendo del tema y dependiendo del estado y del asunto. El Internet se está convirtiendo en un espacio en el cual fluyen las campañas negativas, que también están generalizadas en los estados. Y finalmente también documentamos un cambio fundamental en el papel que ocupan, en el lugar que ocupan las televisoras en la democracia mexicana. Antes eran instrumento de los presidentes y eran inequitativas y parciales, hablo de las privadas. En la actualidad siguen siendo inequitativas y parciales, pero ya no lo hacen por mandato de la autoridad o del gobernante, sino porque así conviene a sus intereses. Ese es un cambio fundamental en el papel que ocupan. Esos son algunos de los asuntos que cubrimos con un despliegue fáctico de cifras muy impresionante. Estoy muy contento de la seriedad y de la calidad del trabajo que realizamos. Déjame decirte, en este análisis de las cosas, Sergio, partamos de algo, ¿no? Estos ejemplos que ustedes tienen, a los cuales analizan, partimos de el saldo neto va contra la calidad de la democracia en México, y de nuevo enfrentamos, Sergio Aguayo, el hecho de que, lo pongo, ¿no? El IFE ahora toma una determinación, la recula, no encuentro otra palabra para decirlo, y luego vuelve a pasar presuntamente a la ofensiva para decir que lo que tiene que hacerse es de nuevo ver lo que pasó el pasado fin de semana, en donde va a ser difícil tomar en serio, pues, a futuro el IFE y las propias televisoras. Hay un cambio real, pero te pregunto, Sergio, lo que hace rato platicamos con Raúl Trejo. Primero, ¿qué piensas de este cambio real? ¿No se le pasó la mano a los partidos con esa gran cantidad de spots? Y segundo, ¿cómo mirar en ese marco de experiencia de democracia, medios de comunicación y elecciones en México, lo que están siendo las primeras experiencias de esta instrumentación, de este modelo, con el tema de los spots? Bueno, primero, una información: este estudio se realizó al interior de Fundar, el Centro de Análisis de Investigación, cuyo consejo directivo presidía hasta diciembre pasado. El segundo, bueno, lo que dejó el estudio es un marco que permite entender mejor lo que está sucediendo lo que sucedió en esta escaramuza en la cual 5 consejeros del IFE rindieron pleitesía a las televisoras. Es decir, estamos ante problemas de la ley electoral, indudables, ahí están, todos los podemos observar, pero también tenemos el problema de que la autoridad electoral, el IFE en este caso, la mayoría del Consejo General del IFE es omiso, es remiso, no asume las consecuencias de ser la autoridad electoral, tal vez arrastra el pecado de origen de la forma en cual fueron elegidos, y se resignan a seguir encerrados en las mazmorras de la la debilidad estructural frente a los grupos de interés como las televisoras. Ese sería el segundo problema. Después ya hay otros que se desprenden y que requieren distinguir entre los noticiarios nacionales que salen de la capital y lo que está sucediendo en los estados, en los cuales la parcialidad es muchísimo más explícita y no se aprecia lo suficiente desde el Distrito Federal. Es decir, es una rebatinga, es una revoltura que requiere de tantas cosas. Primero, de comprender lo que está pasando, y este es el propósito de estudios como el que ahora difundimos. Pero también requiere que partidos, legislativo y autoridad electoral asuman cada quien su papel, porque el saldo neto es negativo para la calidad de la democracia, definitivamente. Ahora, lo que sí es un hecho es que a nadie le viene bien, o no sé, digo, me parece que no hay manera de que alguien pueda decir en su sano juicio que le viene bien un IFE disminuido y unas televisoras fortalecidas después de esto, ¿no? Pues no, pero aquí hay una distinción fundamental: no es lo mismo jerarquía que autoridad. Y algunos consejeros del IFE, sobre todo los que votaron a favor de las televisoras, los 5, parecieran suponer que basta con que tengan jerarquía para ya tener autoridad, sin entender que la jerarquía se la darán los partidos, pero la autoridad se la tienen que ganar demostrando que su prioridad, su compromiso está con el interés público y no con sus intereses particulares, muy bien servidos, supongo, al convertirse en vasallos, 5 de ellos, en vasallos de las televisoras. Es decir, no acaban de entender que no basta con tener el cargo para que se les respete, que el respeto se lo tienen que ganar con el ejercicio responsable y razonado de su cargo, y en ese sentido lo que acaban de hacer es ellos mismos erosionarse su autoridad la autoridad que por otro lado nos exigen y nos piden que tengamos confianza en el IFE. Todavía recuerdo algunos de ellos diciéndome, dame por favor el beneficio de la duda, demostraré que soy autónomo. Mira, bastaron unos cuantos meses para que enseñaran la, ¿qué será? Su falta de carácter, su falta de compromiso. Es lamentable el espectáculo que dieron. No encuentro palabras para hacer un análisis sin caer en la diatriba o en la ofensa, que tampoco me parece que sea el caso. No cumplieron con su deber. Punto. ¿Cuándo presentas este libro, Sergio? Hoy a las 6:00 p.m. en la Rosario Castellanos, donde estarán comentándolo Julio Rivela, que fuera director de Canal 11, una televisión pública, y nuestra amiga Carmen Aristegui. Ah, está interesante, ¿no? Está... Sí. Y estarán también, obviamente, Javier y Miguel, ¿no? Claro. Acosta sí. Javier Treviño y Miguel Acosta, y bueno, la presidenta de Fundar, en fin, esperemos que el estudio resulte de interés para quienes nos preocupamos por la relación entre medios, democracia y elección. Bueno, te agradezco profundamente, Sergio, que hayas estado como siempre con nosotros. No, un placer, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Sergio Aguayo Quesada, profesor investigador del Colegio de México en la especialidad de Relaciones Internacionales. 8:00 a.m.